Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 17. Los discípulos elevados a la categoría de amigos. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos elevados a la categoría de amigos. Y después de amar a Dios sobre todas las cosas y personas, sobre ti mismo, os amáis los unos a los otros. Evidentemente hay personas malas. Hay personas que quieren que dejes a Dios y que los obedezcas a ellos y a sus caprichos e inmoralidades que hacen como si fueran Dios. Ámalos rezando por ellos y dándoles buen ejemplo. No hagas jamás daño a nadie, porque no saben lo que hacen y debes tenerles paciencia y con tus obras y palabras les enseñes sus errores. Les descubras su ignorancia y humilde, que sé que eres humilde, pues humilde como eres, no les tengas miedo, porque si no quieres pecar, no pueden hacer nada malo contra ti. Tú eres el único que puede dañarte si pecas. Por lo demás, no te preocupes ni lo más mínimo. Dios abre una ventana allí donde se te cierra una puerta. Espera y sigue dando bien a todos. Perdona a todos. Y ama a todos, porque muchos malos son ignorantes, y hay que enseñar al que no sabe. Eso pide la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Ya lo haces tú? Enseña con tu amor desinteresado. Enseña que comprendes que no saben lo que hacen y que tú sí que sabes lo que hay que hacer. Haz examen de conciencia otra vez. ¿Cuántas veces? Las que haga falta. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.